Hoy, a ver si me da el tiempito como para hacer en realidad dos comentarios cortitos. Uno en realidad empezó ayer aquí mismo, cuando Juanjo D'Alessandro nos contaba el caso del ucraniano Jean Coume. ¿Quién es Jean Coume? Es el creador de WhatsApp. Y Juanjo nos contaba que cuando tenía 16 años, con una mano atrás y otra adelante, dejó Ucrania y se fue a California. Se instaló en la ciudad de Mountain View y estuvo tan en la lona que hasta tuvo que anotarse en los planes que se llaman de food stamps, es decir, de cupones de comida para poder comer. Pero parece que Coum algo en la cabeza tenía y generó esta idea, interesó a inversores, que la fondearon, por supuesto, creó esta mensajería gratis, de mensajes permanentes y gratis, y antes de ayer se la vendió a Mark Zuckerberg por 19 mil millones de dólares. Nos contaba Juanjo, en un acto simbólico, firmó el acuerdo en el mismo edificio donde estaba la oficina a la que iba a pedir sus cupones de comida. Rápido, digamos. Es una historia excepcional. El clásico que se va de su país con una mano atrás y otra adelante y hace una fortuna. Es una historia. No, no es una historia excepcional. Al menos no en Estados Unidos. Por supuesto, hay grados. Hay historias como la de Coum, de 19 mil millones de dólares. Hay historias como la de Bill Gates, de 60 mil millones de dólares. Hay historias como la de Zuckerberg, de 100 mil millones de dólares. Hay historias como las de otro compatriota de Coum, Max Lachvin, que es otro ucraniano que inventó PayPal, este sistema de compras por internet, una especie de mercado libre, ¿no es cierto? Norteamericano. Sí, es más para transferencia de dinero De dinero, que ahí para está, para compra. pagar compras. Exacto. Para pagar compras. Otro multimillonario que todavía lo tiene él, no lo vendió. Entonces, obviamente, hay grados, hay historias personales, sueños, digamos, individuales, de centenares de miles de millones de dólares. Sueños de centenares de miles y habrá sueños de miles de dólares. Pero el principio es el mismo. El principio es efectivamente ese, que el sueño individual, aquello que llama a una persona, a lo mejor desde su más temprana edad, puede tornarse realidad. O sea, no es una utopía, no es una quimera. El sistema te permite, en la medida de tu esfuerzo, de tu ingenio, de tu posibilidad, de lo que fuere, materializarlo, llevarlo del plano sueño al plano realidad. Una vez más, hay grados. Algunos serán sueños multimillonarios, otros serán sueños más modestos, pero son sueños. Y poder, digamos, la suma de millones y millones y millones de estas historias, han dado lugar a aquella famosa frase del sueño americano, o de ir a hacerse la América. ¿Recuerdan aquel dicho que era más bien del tiempo de mi abuelo que de los nuestros? Pero todo viene de ahí, de que el país te da la posibilidad. Ahora, ¿para qué, digamos? ¿O qué es necesario? ¿O cuál es el gran milagro de poder llevar eso adelante? Nada complicado, una cosa muy sencilla. Ser humilde, diría yo, ante la naturaleza humana. ¿Y cuál es el principio que nos guía? Acá, en la China, en Rusia, en Estados Unidos, en Australia, en Hong Kong, que todos nos movemos, nos guste o no nos guste, por satisfacer nuestro interés personal. Entonces, cuando un orden jurídico se amolda a esa humildad, a ese principio natural del ser humano, que es buscar la satisfacción en principio de su propio interés, todo fluye, todo va, con más el agregado de que millones de personas buscando su sueño individual generan, obviamente, un fluir de actividad que va como efecto residual, como efecto secundario al conjunto. Es como si millones de ciudadanos fueran ministros de bienestar social anónimos que, sin darse cuenta, actuando para sí mismo, tratando de lograr lo que quieren para ellos, generan un bien para el otro. Al lado, o mejor dicho, enfrente de este sistema, están aquellos, y vamos a ponerlo en el mejor de los casos, que lo hacen con la buena intención, de que se proponen lo que para mí es una tarea sobrehumana, es decir, lograr convencer de que el ser humano efectivamente es posible que, en lugar de pensar primero en su interés personal, piense primero en los demás. Y eso será, obviamente, una conducta, cuando viene, bienvenida, en muchos casos heroica, pero no se puede tomar como normal. Lo normal es que pensemos en nosotros. Entonces, cuando se organiza un orden jurídico basado en esa idea de que es posible lograr que el ser humano piense primero en los otros antes que en sí mismo, es una cosa contra natura. Entonces, el fluir de la vida está todo trabado, porque lo tenés al ser humano con su tendencia natural pensando en buscar su interés personal primero, y las leyes creyendo que pueden hacer que piense primero en los demás y no primero en sí mismo. Entonces, una traba. Entonces, tenés mercado negro, contrabando, paralelo, todo por izquierda, porque es por izquierda por donde le podés dar fluidez a la satisfacción de tu interés personal, y tenés una relación hipócrita con el orden jurídico. Y eso está destinado, como mínimo, está todo trabado todo el tiempo. Y como peor de las situaciones, a estallar, porque es un choque permanente. Vos fíjate lo que está pasando en el país de Koum, en Ucrania, hoy. Ucrania era un país de la Unión Soviética, que cuando se desmembró, un país independiente. Muy bien. Tuvo unas primeras etapas de liberalización económica, en donde la gente empezó a tener su negocito, su empresa, su desarrollo personal, o sea, algo tendiente a aquello del sueño, ¿no es cierto? Bueno, al cabo de unos años, la agalladura que lamentablemente tuvieron que mamar durante tanto tiempo de aquel viejo régimen, le cayó encima de la cabeza de lo tipo, con confiscaciones, expropiaciones, impuestos. Bueno, hasta que la libertad se asfixió, el país literalmente quebró, su ingreso a la Unión Europea se fue a los caños, se dividió porque parte quiere entrar a la Unión Europea y parte quiere seguir bajo el ala rusa, y terminó casi en una guerra civil en donde hay 100 muertos. En un país teóricamente civilizado. Entonces, esta cosa sobrenatural, digamos, utópica, sobrehumana, de creer que es posible organizar una sociedad bajo esos principios, está más allá del ser humano. Fíjate acá tenemos ahora cuatro proyectos. Tenemos el proyecto de Recalde para expropiar mercancía para cuidar los precios. A Alejandro Vanoli diciendo que va a apretar las clavijas de las empresas para cuidar los precios. No sé qué otro proyecto en el Congreso, no sé el proyecto, lo conozco, no sé la autoría, para el tema de regular la rentabilidad. Tenemos también el asunto de la liquidación de la soja, de los granos. No va a haber ningún COUM acá con esas leyes. Nunca va a haber un caso Zuckerberg. Nunca va a haber un caso Steve Jobs de ese modo. Y vos fijate que hasta qué punto llega aquella cuestión del interés individual, que paradójicamente la sociedad norteamericana es una de las sociedades más caritativas del mundo, en términos individuales. La gente dona dinero, bienes, posesiones, y muchos dicen, no, eso también es por individualismo, porque está eximido de impuestos. Otros dicen, no, porque los tipos, es tanto su ego que quieren ver su nombre en la fachada de un hospital. No me importa, pero tenés el hospital. Entonces, me parece que la Argentina tiene una opción que debería pensar entre este país de sueños y otro país, casi diría, de pesadillas. Además, me parece que la opción le es más fácil a un país como la Argentina, porque la Argentina ya lo hizo esto. Argentina fue un país de los sueños. Nuestros abuelos, cuando vinieron acá, vinieron el asunto famoso de hacer la América. Muchos con una mano atrás y otra adelante, a cumplir un sueño. Y la Argentina era el país que se lo permitía, justamente rivalizando con Estados Unidos en aquel momento en eso, en atraer gente, porque era el futuro, era venir a ser tu horizonte, tu sueño a cumplir, y el país, las leyes te lo permitían. Entonces trabó todo. Entonces me parece que la Argentina tiene que volver a plantearse esa disyuntiva. Salvo que, y acá viene ya la conclusión de esto, para después un renglón chiquito de otro tema, porque obviamente en el país de los sueños empiezan a hacerse realidad algunos sueños, y la sociedad se tiene que bancar que efectivamente haya Zuckerbergs que tengan 100.000 palos, haya Steve Jobs que tengan 80.000 palos, haya Coom que tengan de la noche a la mañana 20.000 palos. Entonces la conclusión casi fea, a la que me parece llegar, es que para dirimir esa disyuntiva vamos a tener que poner en la balanza: ¿queremos eso? ¿Queremos ese tipo de sociedad con todos los beneficios en materia de estándar de vida y de confort que eso tiene? ¿O nos daría tanta envidia ver a esta gente, digamos, alcanzar esos niveles, que preferimos una chatura igualitaria, una miseria igualitariamente distribuida, antes que ver al vecino de la otra cuadra hacerse de 20.000 palos porque creó WhatsApp? Y me parece que esa es una pregunta profunda y fea en función de la respuesta, según sea la respuesta. Si la respuesta es no, obviamente a mí no me animan sentimientos, bueno, perfecto. Pero si llegamos a la conclusión que es por eso, entonces estamos siendo una sociedad no solo fracasada, sino fea. Y la última, hoy la presidente dijo, Florencio Varela, respecto de lo de Venezuela, que la oposición debe respetar la voluntad popular. Todos deben respetar la voluntad popular. Ahora, yo recuerdo, les recuerdo, que el resultado de abril de 2013 fue muy discutido. Hay gente con mucho fundamento que sostiene que Maduro perdió la elección, que no la ganó. Y en el mejor de los casos, el resultado oficial fue 7.5 millones a 7.300.000. Y más allá de que obviamente tampoco una voluntad popular se puede dirimir por 200.000 votos, aun cuando fueran 200.000 millones de votos la diferencia, la voluntad popular no puede llevarse todo por delante. El que gana no te puede sacar un papelito y decir, yo gané, yo soy el dueño de todo. Yo tengo derecho a todo, vos no tenés derecho a nada porque vos perdiste. No, para eso están las instituciones, para eso están las garantías de la Constitución, para eso están los derechos individuales, para eso están los derechos civiles. ¿Qué clase de abogada es la presidente que ignora esos principios de derecho constitucional 1? La voluntad popular no es... La democracia no es el gobierno de la voluntad popular, La democracia es el gobierno de la Constitución. Y por más mayoritaria que sea la voluntad popular, si está en contradicción con la Constitución, pues no es democracia. Así que habría que revisar algunos conceptos. Nos vamos a presentar la...